Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Que hemos escuchado hasta ahora del Top 20, si me están sintonizando desde hace una hora con 50 minutos, o sea, desde que empezó el programa, todo eso que han escuchado no sirve si no escuchamos esto que viene acá, que son las dos mejores canciones de la semana. Yo soy Omar Dávila y esto es el Top 20 de Monitor Latino. Top 20, número 2. Cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes, no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa. La palabra volver, la verdad me da pereza. Y más aún, si se trata de ti. Los buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Qué lástima estás, mas no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Omardavila.com. Y llegó el momento de presentarles el primer lugar esta semana en la lista de éxitos, en la semana número 49 del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Esta canción llegó al primer lugar en tan solo 4 semanas. Es el primer sencillo del nuevo trabajo de Julieta Venegas, tomado en concierto de su presentación para MTV en un formato, el desconectado, el unplugged. Y como les digo, rápidamente llegó al primer lugar. Esta semana fue tocado por más de 1900 veces y por eso es el primer lugar esta semana. Top 20, número 1. El presente, Julieta Venegas. Dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará?